Santiago Zunino, organizador de una protesta que se va a realizar en la jornada de mañana, jueves 1 de mayo de 14 a 16, en diferentes pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires. El tema es reclamar por el estado de las rutas que atraviesan de sur a norte o de norte a sur y de este a oeste la provincia de Buenos Aires en pésimo estado. Santiago, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. Bueno, Santiago, vos sos de 25 de mayo. Exactamente, la ciudad de 25 de mayo. Bien. Más o menos, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Sí, estamos en la séptima sección electoral. Exacto. Conocemos bien lo que es el estado de la Ruta 51, desde aquí, desde Olavarría, hasta que atraviesa gran parte de la séptima sección electoral, y el pésimo estado que está en esta ruta, así que es un tema que a los olavarrienses nos interesa por sobremanera, que es el estado de las rutas provinciales, que es desastroso. Sí, mira, realmente hemos llegado a un punto tal que ya, no podemos prácticamente ni circular por las rutas. Nosotros, aparte, tenemos aquí, para salir de nuestra ciudad, dos rutas provinciales más. No solo tocamos la 51, sino que mucha gente que trabaja en la zona rural tiene que tomar la ruta 30 y la 46 cuando nos dirigimos a Bragado. Uh-huh. Y así, bueno, si nos movemos por toda la provincia, obviamente también cuando vamos para la zona de ustedes, allá de La Barría, Tapalqué, Alvear y demás, vemos el estado de las rutas. Te cuento una anécdota. Hace dos semanas yo trabajo a 42 kilómetros de la ciudad, de 25 de mayo. Uh-huh. Todas las noches viajamos a un anexo de una institución educativa. Uh-huh. ¿Sos docente vos, Santiago? Soy docente. Discúlpame, discúlpame, sí. ¿Pertenecés a alguna ONG, a algún partido político? Mirá, te cuento, yo estuve en una ONG en su momento y milité en un partido político en la agrupación Colina durante 4 o 5 años, hasta el año pasado, que bueno, por cuestiones personales y otras cuestiones que tiene la política, ya no participé más. Bien. Pero esto escapa, siempre me gustó participar de lo que es ayudar, participar de distintas ONG, participar de comisiones y demás, ya sea institucionales, cooperadoras y de clubes. O sea, siempre estuve ligado en lo que es ayudar. Y en este caso estamos hablando de vidas humanas. A mí ya me dejó de importar la parte de hacer política con estas cosas. No me interesa para nada en esta movilización y en esta organización, como todas las personas que me acompañan, tocar el tema político, sino más que nada el de seguridad vial, que se habla tanto y el estado de las rutas es desastroso. Como te decía, en el último viaje estuvimos 3 veces en la banquina, que nos agarró la lluvia. Uh-huh. Los pozos son ya cráteres, directamente. Uh-huh. Cráteres. Y bueno, las tareas de mantenimiento, de bacheo, ni alcanzan, ni son suficientes, y cuando comienzan ya son demasiado tarde. Uh-huh, uh-huh. Santiago, bueno, hay gente en diferentes comunidades de la provincia de Buenos Aires que se han sumado a esta protesta, digamos, uh-huh, o a esta manifestación. Contanos de dónde son, cómo van a ser la manifestación en la jornada de mañana, qué alcance tiene, bueno, todo ese tipo de detalles para que, bueno, si hay alguien en Olavarría que le interese el tema, se pueda sumar. Exactamente. Mirá, nosotros hemos, a través de las redes sociales, que nos pareció que hoy en día es uno de los medios muy importantes para comunicar algo, esto lo comenzamos hace aproximadamente un mes y medio atrás, con la gente de, una localidad que pertenece a nuestro partido, Norberto de la Riestra. Ellos, por tener la comunicación con nosotros de la Ruta 40, que está parada, que está prometida, que está financiada y está parada, tienen que salir hacia Saladillo, Roque Pérez o Chivilcoy por la 30. Ellos han tenido por la Ruta 30 aproximadamente en un año aproximadamente unos 60 o 70 accidentes, parece mentira, pero más o menos unas 30 o 40 muertes. Ellos se comunicaron con nosotros con ellos, teníamos la misma inquietud y problemática. Nosotros, la movilización, nos vamos a concentrar en un lugar que se llama Estadio Municipal, que es un estadio de deportes en la ciudad de 25 de mayo, a las 2 menos cuarto de la tarde, y vamos a ir a dos puntos centrales, que es uno el acceso por la Ruta 46 provincial a nuestra ciudad, y el otro es un paso nivel que tenemos promesa ya hace 3 años, que te puedo asegurar que lo tenés que pasar a 1 km/h. Es un paso nivel que es de la Ruta 51, que es cuando nosotros nos vamos hacia Chivilcoy. La movilización está abierta, está, o sea, hemos invitado a todas las ciudades de la provincia, a todas las ciudades de la provincia, que tengan conexión con alguna ruta provincial y sobre todo en el estado pésimo que están. Uh-huh. Hemos invitado a muchísimos medios, si nos quieren acompañar. Hemos dejado en claro, por supuesto, que no es una manifestación para nada política, sino que lo que queremos es salvar vidas, salvar roturas de auto, salvar gente que ha quedado con incapacidades y demás, para que de una vez por todas se tome, viste, conocimiento por parte de las autoridades del estado de las rutas. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, nosotros arrancamos de 2 a 4, la gente de Riestra, Moquegua, Chivilcoy lo va a hacer a las 4 de la tarde. La movida es la siguiente: vamos a ir, están en los puntos estos, más que nada accesos, donde los vehículos detienen la marcha, casi la tienen que detener porque tienen que doblar o porque la ruta está en un estado que la tienen que detener sí o sí, y ahí vamos a entregar un folleto que lo hemos publicado en el Facebook, que está, si alguien quiere entrar, en Santiago Zunino, que es mi nombre y apellido, componer Santiago Zunino, lo va a ver porque lo hemos estado publicando. Es un folletito que se le va a entregar 4 o 5 por autos, o a quien esté viajando, camioneros, a quien sea, para que lo reparta a su vez y esto se multiplique en toda la provincia, que dice, bueno, basta de muertos, por hay una foto muy impactante del estado de las rutas y de un auto que ha volcado hace muy poquito, y pidiendo, obviamente, para que las autoridades nos escuchen, ¿no? Como otros temas que tampoco, bueno, no nos escuchan. Eso, también comunicamos con gente de Bragado, con gente de Navarro, o sea, estamos bastante bien organizados, y lo único que le pedimos a la gente y aclaramos es que no vamos a cortar ninguna ruta, no se va a cortar la ruta para nada, vamos a estar al costado de la ruta pidiéndole a los automovilistas que detengan su marcha o que aminoren su marcha para entregarle nada más que este folleto. Y lo único que le pedimos a los asistentes que lleven, viste que ahora es obligatorio los automóviles, un chaleco reflectivo, uh-huh, para obviamente evitar cualquier tipo de problema en la ruta, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, ¿el reclamo es solamente sobre las rutas provinciales, Santiago, o sobre las rutas que transitan la provincia de Buenos Aires? Mirá, el reclamo es sobre las rutas más que nada provinciales, que vienen a ser prácticamente el grueso de las rutas que atraviesan la provincia de Buenos Aires. Las nacionales, dentro de todo, tienen algunos problemas, pero por lo general están marcadas, se hace el trabajo de bacheo y demás, las que están concesionadas, por lo menos, las que pasa las 5 en el caso nuestro, la 205, pero obviamente están atestadas de automóviles, ¿no? Porque todo el mundo trata de ir por esas rutas. Las provinciales están imposibles, y con el tema de la lluvia y el tráfico pesado, ahora que se está levantando la cosecha, se deterioran. Es increíble ver cómo entre una semana y la otra los pozos pasan a ser cráteres y lugares donde no había ningún pozo, ahora lo hay. Que ese es otro tema para tratar, ¿no? Muy importante, porque nosotros no es que no entendamos cuál es la problemática de las rutas. O sea, se ha hecho la 51, la que nosotros nos comunica con ustedes con Olavarría, se le hizo toda una repavimentación hace unos 6 años, pero obviamente si no hay control de cargas tampoco podemos tener rutas en condiciones. Esto tiene que traer, obviamente va enganchado, aparejado con una serie de medidas que hay que seguir tomando en el caso de que se reparen, ¿no? Camiones, hemos visto y se han hecho multas en nuestra ciudad cuando se coloca por ahí una balanza de vez en cuando con 75.000 kilos de carga, ¿no? Y bueno, obviamente que las rutas no van a aguantar ningún tipo de ruta, ¿no? Con exceso de carga de lo que está permitido. Uh-huh. Uh-huh. Santiago, te agradezco mucho el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, y gracias, invitar a la gente de Olavarría, de que se quiera sumar. Esto es, son 2 horas, no queremos molestar a nadie, por ahí se puede extender una horita más, y la movida es esa, así que los vamos a seguir invitando y manteniendo al tanto de todo esto. Muchas gracias, muy amable. No, estamos en contacto. Gracias. Ahí estaba Santiago Zunino, es un docente de la ciudad de 25 de Mayo que está haciendo esta convocatoria a vecinos de diferentes partidos de la provincia de Buenos Aires para reclamar por 2 horas en el transcurso de este jueves 1 de mayo en los accesos a los pueblos precisamente por el estado de las rutas provinciales. Lo han confirmado su participación gente de Bragado, de Navarro, de Alvear, de Pedernales, de Norbesto de la Riestra, de Monguehuá, de General Alvear, de Tapalqué, de Azul y de otras localidades, por los cuales se atraviesan rutas provinciales, y bueno, ya sabemos cómo están, en qué estado están, no es necesario hablar de esto. Esto es mañana entre las 14 y las 16, sin cortes de ruta, solamente entregando un folleto a los circulantes del momento, a quienes pasen por el momento.